Andar por 23, muy relajado. Ahí no va. Necesito una clavecita ahí. Ahí. Dice que andar por 23, muy relajado. Te piensas que es Madrid y es el Vedado. No es cuento ni es juego. Esa es la línea de fuego. Hay que ver para creer, porque hay bajito y altura. Moneda blanda, moneda dura. Hay un mercado de helados, hay un hotel bien parado, un cine. Rampa arriba, rampa abajo. Si quieres conocer cómo es La Habana, andar La Habana, Centro Habana, la verdadera Habana, tienes que sentarte en la esquina, tienes que jugar dominó, tienes que comer en mi paladar, pa' que conozcas la catedral. Tienes que caminar en el centro de La Habana. Hay un solar, el solar de la California, donde vive un ingeniero, un constructor, un ecobio y un doctor, un obrero, donde sube y baja el dólar. Se venden los cucuruchos, se hacen los pies y las manos, se hace el amor en colores, se hacen primos, hermanos que son buenos y de segunda mano también. Si quieres conocer cómo es La Habana, andar La Habana, Centro Habana, la verdadera Habana. Welcome to the solar de la California. Es de la calle Crespo, between San Lázaro y Colón. Dame bien ahora. Oye, me voy para el solar. Ahora sí llegué a La Habana. 23 para abajo, la rampa. Malecón y San Lázaro. El solar de la California. Oye, mamá. Es de la calle Crespo, between San Lázaro y Colón. Oye. Solar de la California. pues con tu solar.